Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas en ECO, como decías vos, aquí desde la provincia de Jujuy, en los estudios del colectivo Radio Pueblo. Estamos un poco trancados porque no tuvimos una mañana con cosas. Muchas dificultades. Y bueno, ya estamos en contacto con Nicolás Cecilio del Corralón por una amenaza de desalojo. ¿Nos podrías...? Hola, Nico. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, recién nos llegó la noticia de un posible desalojo. ¿Nos podrías comentar un poco la situación que están viviendo allí? Sí, a mí también me llegó hace poquito. Yo la verdad que ahora no estoy en el espacio. Se están acercando otros amigos y me están pasando información de que están cercando. Todavía no llegó la policía. Y la idea es empezar una obra de saneamiento, por lo que tenemos entendido. Ya la causa está, digamos, el espacio y todo está en instancia judicial. Con una jueza, Andrea Danas, que está siguiendo todo, y había como resuelto que se empiecen obras, digamos, y que se desaloje el espacio. Uh-huh. Ante lo cual, muchas personas y vecinos se acercaron a detener ese intento de desalojo hace unos meses. Hizo un acampe ahí sobre la Viña Gaona, que ahí justo donde está el predio, en el barrio porteño de Floresta. Que es el periodo, recordemos, es una hectárea entera con 17 agrupaciones culturales, y en ese momento se detuvo. Ahora, bueno, no sé cómo estará, qué estará pasando justo en este momento ya. Uh-huh. Pero bueno, la idea es seguir hablando con la jueza y con el gobierno para ver cómo continúa la cuestión de la gestión, sobre todo. Nicolás, y bueno, ¿hace cuánto tiempo que funciona este espacio? Y bueno, ¿cuáles han sido las medidas hasta ahora? ¿Hace cuánto tiempo que qué, perdón? ¿Hace cuánto está el espacio, digamos, establecido como el Corralón? Y el espacio está establecido, bueno, en realidad es un espacio histórico de principio del siglo, 1900, cuando se recogía la basura de la ciudad de Buenos Aires con caballos y carretas. Ahí se guardaban, estaban las caballerizas, por eso se llama Corralón, de corral. Y a partir del año 2001, que se forman las asambleas vecinales y luego una masacre en el barrio que fusilaron a tres pibes en un caso de gatillo fácil, los vecinos se organizan, el espacio ya está abandonado, la empresa lo había dejado y empiezan a recuperarlo para transformarlo en un espacio de participación y barrial y cultural. Así que más o menos está desde el año 2003-2005, digamos, en actividades. Y fue pasando el tiempo y empezó, digamos, con la Asamblea Barrial y ahora somos 17, 18 agrupaciones culturales que estamos en el espacio. Nico, ¿y cuál es el trabajo que vienen realizando en este momento y qué tipos de actividades realizan ahí? Y bueno, yo, por ejemplo, soy parte de la huerta. Hay una huerta comunitaria bastante grande, con 30 árboles frutales y un montón de variedad, con visitas de jardines y organizaciones sociales. También hay Negrito Popular, hay, ¿cómo se llama?, Muro Uruguaya, Muro de Estilo Porteño, Ticuris del Arcoíris, hay Coplas también, hay Tobas Bolivia, Danza Andina, hay una radio, hay geografía, arqueología, hay carpintería, hay un circo comunitario, el Ático. Hay un galpón gráfico, está repleto de actividades, digamos. Hay un teatro interno también. O sea, el espacio, como dije, es una manzana y da para un montón, digamos. O sea, es más, no sobra espacio también. Así es. Y bueno, ¿cómo se llega a este intento de desalojo? Y bueno, ¿cuáles son? O no sé si nos podrías comentar si van a haber medidas en cuanto a esto o cuáles serían las posibles medidas. Sí. Esto viene de principio de año, y lo que quiere hacer el gobierno, luego de la asunción, digamos, de Macri como presidente, empezaron a tomar más fuerza a nivel nacional y sobre todo en Capital, que ya estaban hace rato, empiezan a avanzar no solo en el Corra, sino en muchos otros espacios. Lo que es el Corra, lo que quieren hacer es una plaza, ¿no? Básicamente. Es una plaza y lo que fuimos como peleando, ya que es un lugar público, claro. Se fue peleando, digamos, para que sea un espacio, una plaza cultural de cogestión, o sea, de gestión vecinal y del gobierno en conjunto. Entonces, esto es lo que se sigue peleando hasta ahora, ¿no? Que se forme una mesa de trabajo y consenso para decidir las cosas que se van a gestionar, las cosas que se van a hacer dentro de esa plaza cultural, ¿no? Y que haya lugar para todos los colectivos culturales que hoy están participando. Uh-huh. Nicolás, bueno, vos comentabas un poco la importancia, ¿no?, de este espacio cultural. Bueno, ¿cuántas personas o cuántas agrupaciones habitan en este espacio y que van a seguir, digamos, en resistencia a este desalojo? Sí, mirá, hasta hace unos meses la venían habitando, como te dije, 17 agrupaciones culturales, y en estos últimos tiempos, digamos, hubo desde internas hasta acuerdos con el gobierno por parte de otras agrupaciones, más políticas partidarias, y fue mermando también mucha participación orgánica. Entonces ahora, digamos, ya venimos resistiendo desde el principio de año, que hemos resistido ya varios desalojos, veremos qué pasa en este. Por ahora tenemos una instancia judicial que la jueza dijo desalojar el espacio con la policía y todo, así que estamos viendo cómo continuamos, porque la verdad nos cuesta tener la fuerza como para defender un espacio que es una hectárea, digamos, y habitarlo a largo plazo, digamos, porque un acampe y habitarlo las 24 horas se nos dificulta un montón, más pensando que todos trabajamos, que estamos con muchas otras actividades. Nico, ¿y cuántos jóvenes o adultos viendo ahora cómo se desarrolla, ¿cómo se llama?, el diálogo con el gobierno, con la policía y ver cómo se defiende el espacio. Bueno, Nico, agradecemos la comunicación con vos, esperamos, y bueno, nuestra solidaridad por este intento de desalojo, y bueno, vamos a seguir en contacto para ver qué sucede y darle continuidad a la difusión. Dale, muchas gracias por difundir, y yo también, ahora me voy a poner en contacto a ver qué nuevas hay. Bueno, muchísimas muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Nicolás Cecilio, que es parte del Corralón, que bueno, que ahora tienen amenaza de desalojo, así que bueno, vamos a seguir difundiendo porque los desalojos son violentos, todo desalojo es violento, así que bueno, nuestra solidaridad con ellos. Invitamos a todos y a todas a buscar en Facebook el Corralón de Floresta, y ahí van a poder estar al tanto, ver fotos, videos de los talleres que se hacen en el Corralón. La verdad que bastante interesante, hay de todo para todos y todas. Así que esperamos que mantengan el espacio para seguir continuando su labor. Así a mí me hubiese gustado preguntarles, Nico, pero recién se me vino la pregunta. No, pues porque nombró montones de talleres, diferentes espacios interesantes, y preguntarle, ¿no?, la cantidad de jóvenes que pasan por ahí tomando los talleres o yendo a rendir, y también la cantidad de jóvenes o de personas que sostienen el espacio, ¿no?, el grupo humano. Porque nombró 16 organizaciones, así que deben 17. Ser... 17. Sí, yo me había olvidado y le volví a preguntar. De una. y poder difundir también los nombres y la importancia del trabajo que vienen realizando ya hace años ahí en el Corralón, ¿no? Y hoy tuvimos, bueno, hace ratito el informe represivo, ¿no?, de la situación represiva nacional, y bueno, nos tocó primero difundir, bueno, la situación que vivieron dos compañeras de la ULLA, que fueron detenidas arbitrariamente por haberse acercado a preguntarle al policía por qué le estaban pegando a un chico. Después tuvimos la situación, bueno, de Córdoba, la situación de Gladys, que está un poco aislada y vive la persecución por ser víctima de los agrotóxicos. Después fuimos al Bolsón, a Río Negro, donde los compañeros de ALAS nos hicieron un magnífico informe de este loteo fantasma o loteo de empresas fantasmas que buscan quedarse con nuestros recursos naturales. Y bueno, pasamos a esta situación en el Corralón, donde también seguimos, ¿no?, atravesados por la situación represiva. Así es, la verdad que... Y después tuvimos la situación de que nos cerraron todas las puertas hoy para las notas. Se cayeron todos los contactos. Quedó pendiente la nota con Federico, de la cooperativa del Hotel Bauen, que no iba... la idea era charlar un poco con él para que nos cuente, que pueda hacer un resumen de la historia del Bauen, como mencionábamos al principio, una historia bastante interesante de lucha y de autogestión. Y también para que nos comente cuál es la situación actual de, bueno, se aprobó la ley de expropiación de la semana pasada del Hotel Bauen, pero como siempre los poderosos encuentran alguna artimaña legal para poder frenar esto. Así que bueno, quedó pendiente esta nota, que nos parecía también bastante interesante, teniendo en cuenta que veníamos de notas. También quedó pendiente, bueno, la nota de en Chubut, porque hay militarización en el Maitem a raíz, bueno, de la recuperación de unas tierras por el Lof Cuyamén, así que bueno, son contactos que bueno vamos a seguir difundiendo. Vos sabés que me agarró un ataque de risa, perdón. Pero, ¿sabés que me di cuenta hoy? Que tenés la capacidad de conducir el programa vos sola, Vicky. Tengo la capacidad de no hacerlo también. ¿Cuántos lunes nos quedan a partir de hoy? Hoy estamos en... Tres. Cuatro. ¿Hoy es cuatro? Cuatro. Hoy es cinco. Hoy es todo cinco. El día. Hoy es 5 de diciembre, lunes que viene 12, próximo 19... Y próximo 26. ¿Vendremos el 26 a hacer programa? No, sí, creo. Traemos una farruca, unos turrones. ¿Un champán? Bueno. ¿También? Sí. ¿Vos tomás champán? Jujuy se pone muy caluroso los días de fiesta, así que vamos a poder saciar la sed con algo. Che, bueno, muy lindo programa, Vicky. La verdad que te felicito. El Enredando las Mañanas con Vicky se puso al frente de y llevó adelante este programa, ¿no? Se no es la primera vez contactos. Que lo hago, sí. Estamos con dolor de panza. Johnny se durmió. Basta de sincericidio. Bueno, el Enredando las Mañanas salió, así que bueno, felicidades a todos. Ya vamos cerrando este programa, así que bueno, muchas gracias. Así es. Hasta el próximo lunes. Viendo. Así es. Hasta luego. We'll be right back.